Nuestro tiempo fue tan especial, fue como una canción, nos vio soñar y nos dejó después. No importa dónde estés, yo siempre te recordaré. Como la ilusión tiempo, pues.